Una historia de Aimé, de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo 5. El buen trato y el mal trato. Cerca de la casa pasaba el camino carrero. Aunque nunca lo había andado, estaba segura, por las contadas, que por ahí se salía para el pueblo. Por ese lugar entraba el camión y don Juárez, cargados de vicios, y se llevaban los cueros y la mayoría de los chivos nuevos. Por ese tiempo solía imaginar el fin de ese camino. Lo pensaba una pampa grande donde se apilaban, en una montaña que llegaba al cielo, los cueros que don Juárez se había llevado todos estos años. Pero el pueblo solo se me aparecía en sueños, capaz que por eso quedaba tan lejos. ¡Qué figura las de don Juárez! No le debería ser nada fácil mantenerla. No demasiado alto, era grueso, bien grueso, todo en él era grueso. Gruesos sus brazos, su cuello, cada uno de sus dedos, sus numerosos anillos. Pero sobre todo eran gruesas sus maneras. Su manera de caminar, de comer, de respirar. Esa gruesancia también aparecía en su tarea de mercachifle. Y se les desparramaba a todos. Por eso sería que los paisanos entre visita y visita siempre parlamentaban sobre lo áspero que era tratar con don Juárez. Que la harina no era buena, que los fideos los agarraban los gorgojos y los cobraba, que la grasa tal cosa y que la yerba tal otra. En cambio, el único lamento que levantaba el vino era que se acababa pronto. Otras comentaciones inquietas decían que en cada viaje de mercachifle eran más los cueros que valía una bolsa de harina y menos los kilos de yerba y azúcar que merecían los tejidos de las veteranas. Don Juárez, con gruesa impaciencia, no se gastaba mucho en explicancias. Acá está el cantaclaro. Desenfundaba del bolsillo de la puerta de su camión una gruesa libreta y de su oreja un grueso lápiz. Las ideas de los vecinos recibían atentas y atravesadas contestas. Que los cueros de la otra vez se pudrieron, que cambió una cubierta, que la nafta aumentó. Pocas veces necesitaba mostrar algunos números de su gastada libreta negra. En realidad brillaban de negro las tapas. Los que no brillaban eran los números. Pero lo más raro de la libreta de don Juárez era su grueso olor a queso. Todo parecía como un juego, pero ahí, de esas conversas, salía qué familia iba a poder mantenerse en los meses por venir y quiénes iban a necesitar la ayuda de los vecinos. Que si la lana tenía semillas por haber esquilado tarde, que solo don Juárez veía, que si ese cuero era de descarte o aquel lazo poco sobado. Todo lo valoraba o poco valoraba con su mirada gruesa. En los tantos siempre perdíamos. Y por si fuera poco, se recordaba todo. Los nombres de los hijos de doña Evarista Guaycaifil, de mayor a menor, o al revés y de corrido. Hijos que, como es sabido, eran todos de distintos padres, según las comentaciones. Tampoco se olvidaba las damajuanas que había dejado el año pasado a don Bartolo Queopán. Y más valía que no se hubiera roto ningún envase. A su parecer, valían mucho los envases. Así lo decía y así los cobraba, a pesar del descontento que sus pareceres despertaban en el paisanaje. Por eso la consulta que a veces hacía don Juárez a su libreta era entendida como una consideración de su parte, más que una necesidad. Y esta consideración borraba cualquier duda. Por algo era escribiente el hombre. Y por si fuera poco, su camión tenía un cartel enletrado que decía El Buen Trato, nombre que demostraba sus consideradas intenciones, pero que no dejaban de ser intenciones, porque en realidad el pobre buen trato estaba bastante maltratado. Una de las admiraciones que teníamos era que el buen trato siguiera funcionando. Cuando se acercaba la época de su aparición, los coltros jugábamos a cuándo llegaban. Si venían de mañana o la semana que viene. Los más animados largaban, mi pilma contra tus anzuelos. Y así la pelota de paja retobada en cuero y las herramientas de pesca cambiaban de dueño, aunque igual eran de todos. Pero más temprano o más tarde, anunciado por los perros y una nube de polvo en el fondo de las huellas, aparecía el buen trato y don Juárez. De lejos nomás se oía la bocina prometedora. Camión y mercachifle largaban ruido por todos lados. Mientras los tratos se sucedían, los coltros de a poco nos acercábamos al buen trato. Los flecos de las gomas siempre eran motivo de comentarios, o la humeada que salía del motor, o el foco que le había tocado romperse. Suerte de mercachifle que tenía. Siempre le quedaba alguno para alumbrar. Al final, los distintos colores de pintura, su trompa achatada y su tranco áspero lo hacían bien alentado. Pero lo mejor era su historia. Todos sabíamos que venía de muy lejos, que lo habían golpeado y todavía mostraba sus agujeros de balas. Por picadas, menucos y travesías llevó heridos y alimentos, medicinas y balas. Ni que fuera catango. Estuvo con personas que se mataban con otras y no por cosas de mala toma. Dicen que porque había personas importantes que los mandaban a pelear. Así cualquiera pelea. Cagones los importantes. Pero lo cierto era que el buen trato tenía su historia. Es muy importante tener una buena historia. La suerte le venía de la virgencita de colores. Colgaba del espejito y brillaba más que él. Era la única parte cuidada del buen trato. Casi tan admirada como su bocina que tanto desarmaba el piño que se le cruzaba en el huellón como avisaba la llegada o la partida. Porque eso sí, don Juárez y el buen trato eran muy considerados. Cuando llegaban y mientras el camión recibía nuestros cariños, don Juárez tomaba sus buenos mates y se comía muchas tortas fritas. Muy pocas personas se le emparejaban en eso. Capacidad solo comparable a la de comer chivito al asador, con que lo obsequiaban al mediodía. Atención que el mercachifle devolvía con vino, que también siempre se aceptaba. Don Juárez nunca comía por cumplido y eso ponía feliz a mi gente. De paso mantenía su gruesa figura, no cualquiera tiene esa figura. Y por fin, listos para el regreso, el buen trato, cargado de cueros, tejidos, animales, un olor a humo negociante que ni siquiera se tapaba con tripe bozal, y aligerado de los vicios, venía nuestro momento. Era el momento de los coltros. Acá don Juárez sacaba una bolsa de caramelos y los repartía. Justo es decir que siempre se recordó de hacerlo. Eran unos caramelos grandes, cuadrados, gruesos, de dulce de leche, envueltos en un papelito que también usábamos después para jugar. Caramelos que nunca fueron motivo de apuestas. ¿Quién puede apostar lo más dulce, lo más de uno, lo más único?